país bioceánico y bicontinental. Terrensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrensis Ayer y Hoy. Terrensis Ayer y Hoy. Terrensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis Ayer y Hoy. Cuando se hizo el último censo, el mismo día que se moría Néstor Kirchner, se produjo en una ciudad cabecera del partido de General Viamonte una cifra como tantas otras. Allí, hace de esto casi 10 años, 9 años atrás, 14.496 personas habitaban en Los Toldos, la cabecera de General Viamonte, que es un partido que está rodeado en el oeste de la provincia de Buenos Aires por Junín, Bragado, Lincoln y 9 de Julio. A unos 312 kilómetros por la Ruta 7, tomando después un desvío de la Provincial 66. Piensen ustedes, 100 años atrás, lo que sería ese lugar si hace 9 años no llegaban a 15.000 personas. En el medio de aquella casi deshabitada Los Toldos, que tiene sus primeros vestigios cuando Coliqueo aparece en la mitad del siglo XIX, de allí el nombre, porque estaban las tolderías, aparece como un mandato divino el natalicio de la mujer más grande de la historia política argentina, que además perdura en los tiempos, que trascendió a nivel universal, pero que da la impresión que nosotros la hemos abandonado, como hemos abandonado aquella dignificación que durante tanto tiempo construyó en la corta edad que tuvo. Porque si hay algo de lo cual sobre todo los peronistas deben arrepentirse un día como hoy, es de aquellos que no entienden al hermano que sufre, al menesteroso, al que está pobre, al indigente, todo aquel que ella reivindicó. Se besaba con los leprosos, se abrazaba con los inválidos, saludaba a los viejitos, porque para ella, que venía de sufrir en su propia infancia la negación de un padre, que no sabía de bondades sino de sacrificios, entendió que el ser humano como tal llega desnudo y se va desnudo de este mundo. Y nació como Eva Duarte y se transformó en Eva Perón, y produjo una sensacional obra al lado de aquel líder y conductor que favoreció, por supuesto, lo que su esposa hacía. Evita se transforma en bandera revolucionaria por sus discursos, por su accionar, y hasta por su belleza. Porque además de ser inteligente, además de ser guerrera, era bella. Y entonces tenía distintas condiciones para que un grupo minoritario de la Argentina se dedicara a escribir por las paredes "Viva el cáncer" cuando ella enfermó. Esa Argentina de "Viva el cáncer" la pretendió negar. Escondieron su cadáver, hicieron lo imposible para que su pueblo no la siguiera, y entonces, en una reacción colectiva impensada, increíble, en las esquinas de Buenos Aires aparecían ramilletes de "No me olvides" y velas encendidas. No tenían dónde ir a llorarla, dónde ir a llevarle una flor, y entonces la resistencia propia, que sin que nadie lo organice, la espontaneidad del propio pueblo, hizo que en cada esquina hubiese un recuerdo para ella. Y eso no lo pudieron borrar ni con el 4161, aquel decreto que prohibía pensar en peronista. Hablar de Evita es como estar todo el tiempo mencionándola en su esplendor, en su grandeza y en su tristeza, sin darnos todavía por enterados que ella no pasó ni se fue de este mundo porque sí, que fue un aviso a una sociedad que en aquel momento marginaba y que hoy margina. Y habrá muchas ceremonias y habrá actos y todos la recordarán, pero muy pocos la imitarán. Y en el medio de la falta de imitación, en el medio de los que no entienden el mensaje social de ella, probablemente estén los propios dirigentes peronistas. Por eso, como a partir de este centenario se transforma para muchos en leyenda, nosotros le queremos dar el carácter que siempre tuvo para quienes la conocimos: la eternidad, reservada a pocos, porque todos sabemos que llegamos, estamos y nos vamos, pero ella está. Ella es tiempo presente, no pasado. Y al transformarse en presente, además, es una proyección del futuro con su mensaje. Un mensaje de lucha, de defensa del humilde, de poder la dignidad humana. El hombre vale por ser hombre, decía Perón, y no por lo que alcance a su alrededor. La identidad humana hizo que la doctrina peronista fuera esencialmente espiritual. Y ella lo dice en La razón de mi vida, lo cuenta en mi mensaje, y además explica el porqué de su propia existencia. No se abrazó a Perón solamente porque sintió en él la atracción hembra-macho. Se abrazó a un conductor que lo doblaba en edad, en sabiduría, en conocimientos, pero que la necesitaba como una verdadera maquinaria hacedora de episodios casi impensados. Las damas de beneficencia que existían en aquella época tenían la idea que la esposa del presidente fuera su presidenta honoraria. Cuando apareció Evita, las señoras de la oligarquía la fueron a visitar y le dijeron: mire, usted es tan joven. No le querían poner a Evita porque se habían encargado de destruirla, diciendo que era una actriz, que no guardaba los niveles morales, y vaya a saber cuánta cosa de aquel tiempo que era impactante en una sociedad falsa, porque esas señoras que estaban sentadas ahí, muchas de ellas sabían que sus esposos tenían amantes. Pero más allá de esto, Evita se levantó y le dijo: señoras, no hay ningún problema. Ustedes dicen que soy muy joven, póngala a mi madre. Cuando regresó Perón, la encontró triste y le dice: ¿qué te pasó? Y le contó. Y le dijo: bueno, a partir de ahora vamos a construir una fundación para ayudar a los necesitados. Y aquel desprecio oligarca le permitió crear la Fundación Eva Perón, que hizo feliz a tanta y a tanta gente en la Argentina. Por eso, en este tiempo del regreso al preperonismo, en este tiempo donde creen que con cartas o con WhatsApp se convoca a la unidad mientras se mata miserablemente con el plan económico al pueblo,

a mi oficina en Buenos Aires. Muy temprano, porque ella comenzó a trabajar muy temprano, me llevaron a su oficina. Entonces ahí me explicó, me presentó tres señores, mirá, estos dos señores son pilotos y este señor es médico, van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. Ya. Era increíble, mi madre me daba por perdido, se habían pasado como 4 meses. No sabía dónde andaba. Y a las... cuando salíamos de la oficina, me da una nota, una carta que decía, en resumen, sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón, que era, imagínate, era Labre de Sésamo, 1946. Y nos fuimos en avión. Mi madre desde ese momento no lo podía creer. Yo me aparezco con dos pilotos y un médico. Yo no podía creer, dice, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensó que me llevaban preso. Nos vinimos a Tandil y ganábamos 160 pesos. Y empezó otra vida. Mi madre fue recibida por la comunidad en Tandil como merece ser recibido cualquier ser humano. La primera vez con un tremendo respeto y nos encontramos con gente maravillosa. De ahí en más, Tandil fue para mi madre... y si era el lugar de mi madre, era mi lugar. Cambió todo, ganábamos 160 pesos. Como esto, si esto fuera poco, al poquito tiempo ordenan hacer una nueva escuela. Nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos dos colchones, uno para nosotros tres y el otro para mi madre. Al poquito tiempo llegaron... ¿qué necesita? Porque dijeron, acá no hay nada. Trajeron todo lo que te puedas imaginar. Que se puede necesitar en una casa cualquiera. Lo que te puede, mirá, desde los detalles más increíbles, desde los platos para los pocillos para desayunar, las cucharas, no tenés idea. Todo. Y al poquito tiempo hicieron una escuela nueva, ahí a 300 metros, ahí en la Avenida España. España y 14 de julio. España y Avenida Rivadavia, subiendo al Calvario. Con el tiempo mi madre vivió 200 metros más arriba. Ese fue un regalo de la canción. Y en la casa nueva, la escuela nueva tenía una casa de caseros con 3 habitaciones, baño y cocina, que era una casa extraordinaria, con pisos de parqué, baño con todas las cosas que te puedas imaginar. Por supuesto que la casa estaba poblada de todo lo necesario, hasta estufa. Hasta una escalera para subir al techo por si había algún problema de inundación, porque enfrente había un arroyo. Los detalles más increíbles. Pasaron muchos años, yo siempre soñé que cómo me gustaría poder agradecerle al general o a la señora. Muchos años, 1972, esto fue en el 46, pasaron 26 años, y yo voy a cantar a Madrid. Y el conductor del programa me dice, como estamos charlando ahora, me dice, Cabral, ¿usted sabe que el general Perón suele ver este programa? Por supuesto, me congelé. No se me había ocurrido jamás. Sí sabía, como sabía todo el mundo, que Perón estaba en Puerta Viejo. O sea, estaba ahí cerquita, incluso cerca del canal. Digo, no me digas, sí. Sí, suele verlo. Dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te imaginas. Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón, que a ese señor y a ese señor nosotros le dimos la vida, así como suena, así habíamos quedado tres hermanos, así como suena, porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama, así concretamente, nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario. Muchísima gente que vea esto va a entender perfectamente eso. Cuando te acercas a alguien para ayudarlo, una vez un señor me pidió algo para comer en la calle y le di un dinero para comer y cuando me dice, pero voy a comer solo. Quería conversar. Fuimos a comer, estuvimos 2 horas y casi no comió nada, quería que alguien lo escuchara. Esa sensación de que vos sos parte de la sociedad, sos parte del juego. Y acercaron la cámara ahí. ¿Viste? Un planazo, ¿viste? Como cuando sentís que el que está hablando en televisión se metió en tu casa. y le digo: general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. 19 de noviembre, bla, le cuento la anécdota que te acabo de contar. Esto era, les digo, y agradezco mucho a la televisión española que me da la chance de darle las gracias, porque nunca pude quedarme sin pagar una cuenta. Ahora yo me siento más tranquilo, que Dios lo bendiga y Dios bendiga la memoria de su señora. En mi casa era, ya te imaginas. Había dos nombres que no se podían decir sentado, había que ponerse de pie para mi madre, que es Eva Perón y Atahualpa Yupanqui. Para nombrar, hablar de, cuando hablamos de esos dos hermanos extraordinarios, había que ponerse de pie. Y me fui muy conmovido al hotel con Cafrune, porque yo fui a la televisión por Cafrune. Cafrune lo encontré en la calle casualmente y me dice: acompañame a un programa de televisión. Y yo lo acompañé y él estaba detrás de cámara, yo estaba. Y en un momento me dijo: yo quiero que escuchen a mi amigo. Y me hizo entrar en cámara y yo canto una canción y se abrieron todas las puertas. Y encima viene esto de la anécdota. Yo fui más famoso en España, inmediatamente famoso, por esta anécdota que por la canción. Primero fue por la anécdota, porque había muchísima gente española que le debía cosas a Perón, y ahí va Perón. Entonces en la calle me saludaban: yo tengo por su presidente un amigo, un hermano, un Rosario, yo tengo no sé qué, una cosa extraordinaria, porque había un gran fervor por ella en España, ya lo sabés. Y cuando terminó el programa, fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado y vino muy afectuoso y me pegó un abrazo y me dice: acabo de verlo, estuve viendo su programa con el general. Era un amigo del general, lo acababan de ver en Puerto Hierro, habían visto el programa. Y se está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, me mandó una carta donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. Yo tengo todos los derechos del mundo en la sociedad si yo cumplí con todos los deberes. Y esa postura ética que le dio una gran solidez a mi vida, una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido esa lección extraordinaria. Y esto, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente el recuerdo de dos seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, si no es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está. Y esto es extraordinario, que todo le llama la atención, con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel y con una señora de esa categoría en una calle de La Plata. Estaba todo tan cercano. Yo guardo un gran agradecimiento. Después en el mundo, bueno, ¿qué te voy a decir? Golda Meir, en los 70, poquito después, Indira Gandhi, como en el 74, Ray Bradbury, en California, Chagall en París, Rubinstein en los países que caminábamos juntos, bueno, ni hablar de la Madre Teresa, siempre toda conversación terminaba con lo mismo: Facundo, contanos algo de la señora Eva Perón. Sospecho, bueno, no me queda ninguna duda, la Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda ideología, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir, ¿para qué vinimos? Porque somos servidos. Yo tomé un café que no hice. Me lleva un amigo en un auto que no es mío. Voy a una ciudad donde no puse un solo ladrillo y hay un teatro dispuesto para que yo cante. Y mañana sucederá lo mismo. Cuando tenés conciencia de eso, la vida se transforma en un canje facilísimo. Por eso es facilísimo caminar el mundo con esa actitud. Yeah. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego, ¿qué? Móvil, con Jorge Módica. Estamos con el móvil. Diego, ¿qué importante esto de Cabral, ¿no? ¿Qué testimonio? Es que Cabral siempre lo contó, pero no por darse pisto él, sino porque estuvo muy agradecido siempre a Perón y Evita por el trabajo que le dieron a la madre en un momento de necesidad, y lo recordó toda vez que tuvo oportunidad y en cuanto reportaje le hicieron. Sí, además, ¿qué siempre sacó esta historia a la luz? Es un testimonio de vida, digo, porque no está contando lo que le pasó a otro, le pasó a él, ¿no? Exacto, y lo vivió y siempre estuvo agradecido a ese hecho. ¿Y cuántos testimonios no conocidos habrá dando vuelta en la Argentina de hoy, no? Y sí, por supuesto. De gente que peina cana, que fueron niños, que gozaron aquel tiempo y aquella felicidad. ¿Qué decís, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, aquí estamos porque cuando se cumplen 100 años de Eva Perón, uno no sabe si está bien o está mal, porque por un lado está feliz de haberla conocido, de haber vivido, de aunque más no sea un recuerdo de niño, y por el otro lado, la injusticia de hoy, ¿no? Y sí, hoy las luces ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, donde está la imagen de Evita, las luces están apagadas, Miguel. Realmente creo que es un emblema a lo mejor de lo que está pasando, pero por suerte existen programas como el tuyo, donde se la recuerda y se la recuerda bien. Nosotros en este móvil, que estamos recorriendo la tercera sección electoral, también la queremos homenajear a Evita, Miguel, por eso nos vinimos hasta Quilmes para hablar con un peronista que arma un partido político nuevo que se llama Alternativa Militante, la palabra te lo dice todo, Alternativa Militante. Se llama Jorge Barrio Nuevo, es candidato a intendente por este partido vecinal, si se quiere, y es el hijo de Nicolás Barrio Nuevo. Nicolás Barrio Nuevo fue un preso de la dictadura, estuvo preso junto al Bárbaro Gutiérrez y además participó del Cordobazo. Jorge Barrio Nuevo está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un día muy especial hoy, el centenario de Evita. Buen día, Miguel. Sí, un día muy especial. Y lástima esa de las luces apagadas que tenemos ahí en 9 de julio, ¿no? Cuando fue la encabezadora de los descamisados. Sí, no solamente que están apagadas las luces, Jorge. Y nosotros no nos quedó otra opción de armar, bien dicho, por reivindicar a Evita, ¿no? Y Miguel, creo que tenés una historia. Hoy se está viendo que la política no es una política, sino que es una empresa. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de volver a la mística de la política, recuperar esa energía para empezar a demostrar que tenemos espacio los militantes, que eso es lo que nos enseñó Evita. Acá realmente hoy vemos unas empresas conformadas como política en donde resurgen y dan vuelta los mismos nombres. Entonces es muy difícil hablar de la unidad cuando realmente tenés una competencia empresarial. Vos sabés que, Jorge, sí, yo creo que vale la pena establecer esto. No solamente están apagadas las luces del ministerio. La gobernadora usó la excusa de irse a Córdoba a apoyar a Negri en una interna en Cambiemos y los propios radicales, porque hoy resulta que hay toda una organización en el pueblo de Los Toldos, o la cabecera del partido de General Viamonte, donde además el intendente es radical, y además de ser radical, pertenece a Cambiemos, no va a haber oradores, no va a haber nada, pero sí toda una serie de movimientos en homenaje a Evita en toda la ciudad, ¿no? Y la gobernadora, en lugar de estar allí, de homenajear esta figura, está en Córdoba haciendo proselitismo para Negri. Bueno, ahí te dice un poco todo, ¿no? Mañana acá en Quilmes, que estamos recorriendo este distrito que está gobernado precisamente por un intendente del signo de Cambiemos, por Martiniano Molina, mañana se va a inaugurar un busto de Evita en el 844 Camino General Belgrano, el cruce Solano. Acá Jorge Barrio Nuevo también me hablaba hace un rato que se va para Los Toldos dentro de un ratito. Así que te voy a pasar con él, Miguel. El partido político en el cual es candidato a intendente, cosa distinta a todo lo demás, propone privatizar la basura porque cree que en Quilmes es la solución al problema de la basura. Te está escuchando Jorge Barrio Nuevo, Miguel. Bueno, vos sabés que cuando uno tiene que hablar con el hijo de alguien que de alguna manera tuvo referencia, cuando el cordobazo, cuando la dirigencia combativa, tu viejo fue un testimonio más de la lucha de tantos y tantos compañeros que durante tantos años quisieron cambiar la realidad, y a veces uno vive este momento y nos cuesta tanto querer aceptar la verdad de hoy, ¿no? Sí, nos cuesta, pero también hemos pasado ese sufrimiento de nuestros padres y esa lucha, es lo que hemos mamado desde chicos, ¿no es cierto? Entonces, es el choque que tenemos hoy, ¿no? Al visualizar esas corporaciones que se van conformando, y realmente el peronismo no quería eso. Realmente hoy, quien ratificamos la existencia de la encabezadora de los descamisados, creo que no quería esto. Mi último mensaje casualmente habla de aquellos que se atornillan a los asientos. Hoy tenemos muchos atornillados a los asientos, y esa es la verdadera lucha que tenemos nosotros por competir, ¿no? Nosotros, más allá del Partido Alternativa Militante, venimos por una agrupación muy reconocida en Quilmes de muchos años, que es la agrupación John William Curro Orpo Walsh. Entonces, participamos desde la historia y desde la lucha, ¿no? Ahora, Barrio Nuevo, convencamos de común acuerdo que el peronismo ha tenido muchas oportunidades en Quilmes y no han terminado bien los intendentes, ¿no? No, pero lo que pasa es que la historia de Quilmes es muy, muy sabrosa a discutirla. Nosotros hemos estado dentro de la función, yo fui funcionario del alumbrado público durante 8 años con la gestión del Barba Gutiérrez, pero la realidad, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que tener un crecimiento y no que alrededor de la persona no crezca el pasto. Es como que yo me pondría en una persona de yoísmo y que alrededor mío no crezca el pasto, y ahí es donde le estamos errando la política. La política en beneficio del vecino tiene que ser un crecimiento continuo desde el dirigente, desde el candidato y desde los militantes. ¿Vos qué decís? Que en realidad lo que está pasando es que se repiten las figuritas, por más que se reciclen los nombres de los frentes. Y desde el 83 a la fecha tenés reciclado los mismos nombres de los frentes, y si no, los sobrinos y los hijos y los amigos de, ¿no es cierto? Como ser, tenés el protagonismo. Ahora, vos sabés que para poder llevar esa boleta vecinalista, digamos, es difícil porque no hay conciencia de corte, ¿no? Es decir, a la gente le cuesta cortar. ¿Cómo van a hacer? No, pero acá tuvimos en la historia quilmeña, tenés dos cortes en la historia. Una que entra el Barba con el partido, el Polo Social, acordate, Miguel. Sí, con Farinello. Y la otra que entra Daniel Gursi, enfrentándolo al Barba también con corte. Nosotros principalmente creemos en la unidad. Si nos dan la competencia, vamos a entrar en la competencia porque primero que somos leales, más allá de la diferencia, no vamos a correr los pies del plato. Ahora, como vemos la situación y como fue históricamente Quilmes, sabemos que esa oportunidad no lo va a dar, ellos te van a hablar de la unidad tras de ellos. Entonces nosotros tenemos la herramienta cómo salir por afuera. Ahora, en esta realidad, el Barba consigue en total de 43.000 votos y Ursi, la última que juega, consigue 35.000 votos. Más o menos, hablándote de un número más o un número menos. Y es una de las esperanzas nosotros en sumarnos, porque nosotros estamos convencidos de que este gobierno no va más, este gobierno es del hambre, este gobierno es de necesidad de saquear la Argentina. Entonces, somos en esto muy, muy críticos de este gobierno, pero también somos muy ideológicos en la función desde el concepto de la unidad. Vos sabés que recién decía Módica el tema de los residuos, la mayoría de los presupuestos municipales se van en la recolección de residuos, allí justamente en Quilmes se municipalizaron. ¿Funcionan mejor o peor? No, mira, nosotros estábamos en un privado de alumbrado público y nos tocó sacar el privado de alumbrado público y nosotros lo municipalizamos el alumbrado público, que dio resultados porque estaba conducido y no tenía la gran cantidad de compañeros. Yo vengo de Exegua, Exede Sur, ¿no es cierto? Me tocan esas dos márgenes, y realmente hoy hay un problema, porque el problema principal que tenemos es el problema de sueldos. El problema de sueldo que tiene el municipal con las 6 horas de trabajo no le da la funcionalidad al vecino que necesita. Entonces, nosotros no decimos de privatizar todo lo que es el concepto de la basura, sino privatizar un área dentro de lo que es la basura, que es la recolección. Después, como hacer barrenderos y todas estas cosas, van por medio de cooperativas efectoras, copiando ejemplos de otros distritos, pero que tenemos la necesidad de levantar la basura de Quilmes. Quilmes está bajo el concepto basura. O sea, que vos decís que con las 6 horas del trabajador municipal no alcanza y que el recolector de una empresa cualquiera de transporte trabaja 12 horas. trabaja 8 o 10 horas, ¿no es cierto?, en donde vamos a tener la... O sea, viene el concepto de una parte privatizada con cooperativas alrededor, con, ¿no es cierto?, un montón. Claro. ¿Y qué parte del presupuesto quilmeño sería privatizar? Y te lleva el 25%, entre 25 y 30% te lleva la privatización de la basura en Quilmes, a un presupuesto hoy de 9.000 millones anuales, ¿no? Bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla todo esto. Me parece que hay algo importante, que es la voluntad de participar. Nosotros venimos presentando a toda la gente que tiene voluntad de participar, porque nos parece que es la forma, que es la manera de tratar de cambiar esta historia, con un partido que está realmente clausurado, que no funciona, me refiero al PJ, y con dirigentes que se sientan y no se quieren ir nunca. Entonces está bien que los que tienen voluntad se presenten. No estoy muy convencido con lo del tema del partido municipal, pero vos me diste razones, como que en Quilmes ya ocurrió, ¿no? Y sí, pero vayámonos a la historia de Quilmes, y el otro día estuvo el diputado Arroyo con el mismo concepto y le damos la misma explicación. Decimos de la reactivación de la Argentina, hay que agrandar el Estado. Saquémosle el polvo al artículo 40 de la Constitución, que lo tenemos guardado, y empecemos a privatizar nuestras propias empresas. Principalmente hoy que hablamos tanto del tarifazo, del gas, de la energía, ojalá pase nuevamente al comando del Estado para realmente pensar en una Argentina en serio, en una Argentina con propuestas, y no en Argentina, ¿no es cierto?, que genere estas corporaciones políticas que tenemos, que así nos han llevado a este colapso. Porque no nos olvidemos que este hoy nos maneja, por hablar de Macri, nos está manejando el país, pero con muchos cómplices que han votado en contra de los intereses del pueblo. Barrio, te saludamos hasta cualquier momento. Un abrazo, Miguel, mil gracias. Bueno, Jorge, ¿algo más? Asesoramiento legal en accidente. No, voy a comentarte que voy a seguir dando vuelta por acá por Quilmes. En cualquier cosita que haya alguna novedad, estoy nuevamente haciendo otra salida, y mañana vamos a estar con la otra cara del peronismo, un referente que está con Eduardo Duhalde. Vamos a estar charlando con él, también candidato a intendente. Este es el caso de Jorge Barrio Nuevo. Termino con esto. Es un grupo de militantes que se cansó de que la dirigencia se recicle y pretende ser la renovación. La militancia al poder, eso es lo que dicen. Te saludo. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Queremos aprovechar para saludar a la familia municipal. Ha fallecido Ana Yenta, la hermana del secretario general del gremio, que trabajaba en renta, y los compañeros de renta hicieron testimonios del cariño que sentían por Ana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y finalmente, Sara, te va a tener que quedarse sin jugar, me parece, porque se viene un problema grave para el jugador de Boca, porque tendría, teóricamente, si juega, que ir al Fortín, pero con la camiseta de Boca. Vamos a recordar lo que pasó ayer. Bien, ganó Vélez, finalmente ratificó la supremacía que exhibió en el partido de ida en cancha de Lanús. Le ganó al Granate por 2-0 con tantos convertidos por Leandro Fernández a los 13 minutos del primer tiempo y por Agustín Bouzato a los 45 de la misma etapa, para ratificar su victoria y pasar a cuartos de final de la Copa de la Superliga, que quedó conformada de la siguiente manera. El próximo fin de semana, el sábado 17:45, van a jugar Tigre frente a Racing y a las 20 Atlético Tucumán River. En tanto, el domingo, en el mismo horario, 17:45, Argentinos Juniors en la Paternal recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, y a las 20 en el José Amalfitani, Vélez y Boca. Ayer la hinchada de Vélez cantó justamente en contra de Mauro Zárate, por lo cual se está calentando mucho el clima en la previa de este partido. Habrá que ver si Gustavo Alfaro lo coloca en el partido, o si decide preservarlo para evitar algún tipo de inconveniente con el ex delantero de Vélez Sarsfield. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados, bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer se efectuaron varios allanamientos al sindicato de camioneros por la causa que se está investigando ahora por la jueza Lamadrid, que reemplazó al juez que en su momento fue denunciado, acerca de la presión que había recibido del gobierno para investigar a los Moyano. Lo cierto es que está vinculada con Independiente, y los allanamientos que se hicieron en distintos locales y lugares, obra social y demás, del sindicato de camioneros, provocó después que tanto padre como el hijo hicieran declaraciones ante una multitud de cámaras de televisión y micrófonos que allí se pusieron. Y la verdad es que se llevaron algunas computadoras, algunos papeles, habrá que ver qué cosa se destaca, pero me parece que esto tiene que ver, Enrique, con la búsqueda de la vinculación de Independiente y alguna otra cosa, porque allanaron también la casa de y las oficinas de un empresario de jugadores, ¿no? Exacto. Y también, bueno, fue un escándalo porque no se quedaron callados ni Pablo Moyano ni Hugo Moyano ante esta situación de... Sí, ellos dicen que es decididamente política, que, sí. Que lo manda el gobierno, ¿no? Pareciera como que sí, ¿no? Porque la causa, que si bien en los últimos tiempos estaba un tanto parada, bueno, se acaba de reactivar. Bebote, que está preso, sí, le dijeron, ¿vos querés salir? Bueno, tenés que hablar de Pablo. Y entonces ahí empezó toda una historia. Claro. Es decir, el testimonio de Bebote Álvarez, jefe de la barra de Independiente durante muchos años, un violento más de los tantos que tiene el fútbol, uh-huh. Cuando llegaron los Moyanos, ya no podía hacerle en Independiente lo que él quería, porque se encontró con que se bancaban también el apriete de él, ¿no? Exacto. Y ahí me parece que empezó una discusión de espacio que se prolongó. Sí, además parecía ser un modus operandi este gobierno de Mauricio Macri, el apriete para conseguir que aquellos que están en contra de su política económica, lamentable por cierto, no tengan la intención justamente de oponerse. Bueno, ayer se tuvieron que reunir de urgencia algunos dirigentes para preparar lo que va a ser la reunión del martes que viene del Comité Ejecutivo de CGT, pero a través de esto que ocurrió con Moyano, por un lado, y por otro lado, porque tienen información de que hay graves dificultades con el Fondo Monetario Internacional para seguir mandándole dinero a la Argentina, porque está muy dividida la opinión y están aquellos que no lo quieren hacer. De golpe se creó una reunión en UPCN, en la sede de Unión Personal Civil de la Nación, allí estaba el dueño de casa, Andrés Rodríguez, y empezaron a llegar de a uno. Y aparecieron entonces José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Omar Maturano de la Fraternidad, Roberto Fernández de la UTA, Luis Barrenuevo de Gastronómicos, apareció después Armando Cavalieri de Comercio, luego Gerardo Martínez de los Trabajadores de la Construcción, y como el martes está el Consejo Directivo, allí hablaron de varias cosas. Y se planteó concretamente la situación que podría casi llegar al límite y que hay ya versiones muy fuertes en el Congreso de la Nación de que tendrían que estar preparándose por si el presidente decide renunciar a su postulación o a lo que fuere después de las PASO. Es decir, los datos que están manejando los gremialistas es que va a seguir tercero Negri en Córdoba, que a partir de esto la convención radical va a producir un sisma, y que a partir de esa situación en el orden nacional Macri saldría tercero en unas pasos y provocaría un cimbronazo económico todavía mucho más fuerte. Pero por el otro lado, los convocó el hecho de la reforma sindical, que está escondido en los 10 puntos famosos del gobierno, es decir, por un lado reconocer la deuda y por otro lado la reforma. Bueno, la síntesis de esto, el martes es muy posible que le pongan fecha a un paro. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, hoy es un día tan especial que no sabemos si nos va a caber todo el material, ¿no? Y seguramente no, porque hay muchas cosas. Pero vamos a recordar a un grande, de esos inmigrantes que llegaron a la Argentina para afincarse y hacerse más gauchos que muchos argentinos. Me refiero a don José María Alonso y Trelles Jarén, más conocido en la Argentina como el poeta y escritor gauchesco El Viejo Pancho. Había nacido en la provincia de Lugo, en la localidad de Ribadeo, en España, el 28 de julio, el 7 de mayo de 1857, y falleció en Montevideo el 28 de julio de 1924. En 1875, a los 18 años, emigró a América y se estableció 2 años en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, donde trabajó en diferentes oficios. Escribió algunas líneas en un periódico del lugar y en Chivilcoy se quedó hasta 1877, cuando se trasladó a Montevideo, donde también se quedó muy poco tiempo. Se radicó en la localidad uruguaya de Tala y tuvo a su cargo las publicaciones satíricas El Tala Cómico y Momentáneas, y allí cobró fama como poeta de la vida rural uruguaya. Entre las obras teatrales que escribió encontramos un drama en Palacio, Caída y Redención, Colón, Los Veteranos, Idilio Fulminante y Juan el Loco, entre otras, y la mayoría quedó inéditas y se conservan algunas de ellas. Como escritor de poesía gauchesca fue evolucionando con el paso del tiempo y llegó a ser uno de los poetas más conocidos de la poesía gauchesca. Escribió publicaciones en la famosa revista criolla El Fogón de Montevideo y El Terruño, que eran de mucho mayor tiraje que Momentáneas y El Tala Cómico, y a la postre sus obras fueron recogidas en una obra maestra titulada en 1915 como Paja Brava. Esta recopilación de sus poemas tuvo una importante repercusión y un gran éxito de ventas, y se reeditó alrededor de 20 veces desde su publicación inicial. Carlos Gardel le incorporó a su repertorio varios poemas del poeta: Insomnio, Opa, Opa, Opa, Como Todas y Misterio. Y sus obras fueron musicalizadas por Alfredo Zitarrosa, Santiago Fugazó, Fernando Montori, Eduardo Fabini y también por Américo Chirif. José María Alonso, El Viejo Pancho, un español acriollado, un poeta inmortal del gauchaje. 6 de la mañana, y Alfredo Zitarrosa le puso música a su poema De la Lucha. Alfredo Zitarrosa con su guitarra. Ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedras en el camino. Pucha, pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al asado. Yo no preciso abogar ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. Asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del Estado. Pa' él es el duro recaud y el Remington y la lanza, y la bala que lo alcanza pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollado. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa. Cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñado, ¿pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Faltan 3 minutos para la hora 7 en todo el país. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El intendente radical de General Viamonte, Franco Arias Fletas, decretó día un total festivo y habrá varios actos, pero sin oradores, recordando la memoria de la ilustre nativa de los toldos. María Eva Duarte de Perón cumpliría hoy 100 años. Apenas 33 le alcanzaron para transformarse en inmortal. Evita es reconocida a nivel mundial y hay una inquietud por todas partes, tal cual dejó como testimonio Facundo Cabral, que las más prestigiosas y conocidas figuras del mundo en algún momento querían saber algo sobre Evita. En un momento determinado, hecho en Londres, inventaron No llores por mí, Argentina, y donde está todo lo vinculado a Evita, pero que no es a favor nuestro, sino que de profunda tristeza y además con esa música bajaron los infantes que volvieron a ocupar las Malvinas. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires, en el centenario de Eva Perón. Mañana con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este. En la tarde-noche el cielo está parcialmente nublado, con vientos moderados a leves también del este. La máxima para hoy, 19 grados. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del inglés agresor, la temperatura es de 6 grados y llegará a la máxima 9. El cielo está parcialmente nublado con vientos moderados. Para un país bioceánico y bicontinental, base Esperanza en la Antártida Argentina, la temperatura es de 7 grados bajo cero, con 1 bajo cero de máxima, con mañana parcialmente nublado y vientos moderados. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos 14 grados bajo cero, con una máxima de 8 bajo cero, que en el último pronóstico de las 7 modifica a 6 bajo cero como mínima. Despejado, algo nublado, neblinas, vientos moderados a leves del sur. Base Carlini, temperatura actual 0 grado, la máxima será de 3 sobre 0. Se presenta el cielo nublado con vientos moderados del este. Base Orcadas, siempre para un país bioceánico y bicontinental, la actual 6 bajo 0, la máxima 3 bajo 0. Se presenta la mañana en la base Orcadas con cielo parcialmente nublado. En la base San Martín de la Antártida Argentina, mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables. La temperatura es de 0 grado, la máxima llegará a 5. Base Belgrano 2, mañana parcialmente con cielo nublado a nublado, vientos leves del sector este, visibilidad buena. La temperatura actual 13 grados bajo cero, la máxima 11 bajo cero. En Los Toldos se prepara toda una jornada de fiesta para recordar el natalicio de Evita. Hoy, 7 de mayo, se cumplió el centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, la abanderada de los humildes. Si bien habrá actos en todo el país, en su ciudad natal, Los Toldos, en General Viamonte, será el epicentro, en el centro de la ciudad. Ni autos, ni alcohol. Al parecer, no habrá grieta esta vez. Estarán todos juntos recordando a la mujer más grande de la historia argentina. En el acto de inauguración del complejo Casa Museo Eva Perón, estarán todos, menos la gobernadora, que se fue a una interna en Córdoba de los radicales. En estos dos días, mucha gente va a venir de todas partes del país, dijeron en la municipalidad. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos, disfrutando de una fecha histórica, señalaron desde el Ejecutivo Municipal, y recordaron que no podrán circular autos en el recorrido y en el centro, y que también existe la prohibición de alcohol. Por su parte, los referentes del Partido Justicialista y alguna senadora provincial que tiene General Viamonte dejaron trascender que la productora encargada de la logística de lo que es el mega evento, que dieron detalles del corredor de seis postas que comenzará o comenzó ayer frente a la estación de trenes a las 17:30 y que va a finalizar en el mismo punto hoy al mediodía en el monumento Evita de Testigo. El objetivo es festejar el centenario de Evita sin oradores, sin escenario central. Queremos que los protagonistas sea ella, que la comunidad de Los Toldos, la región y todos los que se acerquen deben saber que va a ser una ayuda cultural para toda la familia. Es la hora 7:04, la página del deporte. River completa en el día de hoy su participación en el Grupo A de la Copa Libertadores de América. Ya está clasificado, no puede desplazar a Internacional de Porto Alegre del primer puesto, ya será segundo, pero 21:30 recibe al equipo brasileño, arbitraje del chileno Piero Massa. En el Monumental se juega el partido y River va a alistar a Armani, Mayada, Rojas, Pinola y Angileri, De la Cruz, Zuculini, Enzo Pérez y Nacho Fernández, Lucas Prato y Julián Álvarez, dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo. El conjunto brasileño que dirige Odair Hellman, con Lomba, Seca, Moledo, Víctor Cuesta, el argentino, e Iago Dourado, Lindoso, Serra Fiore y Guilherme, Nicolás López y Paolo Guerrero. Por el mismo grupo, 21:30 en Perú. Para completar, van a jugar Alianza Lima ante Palestino. Ya Palestino va a jugar en la próxima etapa, en la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Y también por el grupo E se va a completar en este certamen de Copa Libertadores este grupo, cuando jueguen Zamora ante Atlético Mineiro. El que gane va a jugar la Copa Sudamericana, pero Zamora tiene la ventaja de tener mejor diferencia de gol. En tanto, para completar también van a jugar en Uruguay Nacional ante Cerro Porteño. En el básquetbol volvió a ganar San Lorenzo por la Liga Nacional, se impuso a Obras Básquet por 86-76 y sigue ostentando la mejor marca en este certamen. Los otros resultados fueron Bahía Básquet 79, Estudiantes de Concordia 69, Argentino de Junín 96, Quimsa de Santiago del Estero 92, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 91, Comunicaciones de Mercedes 79, Regatas Corrientes 86, Hispanoamericano 58 y San Martín de Corrientes 100, Libertad de Sunchales 79. Y lo que tiene que ver con el tenis, retornó y con éxito la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro se presentó en el Master 1000 de Madrid, España, en dupla, en dobles, con el japonés Kei Nishikori, y dieron cuenta de la dupla integrada por el italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt por 5, 7, 6, 4 y 10, 4. Hay muchas posibilidades que el tenista argentino Juan Martín del Potro, durante mucho tiempo el mejor tenista de nuestro país, puede presentarse en este certamen en singles, y su rival en el comienzo de esta competencia sería el serbio Laszlo Jere. Es la hora 7 minutos, 11:07 la temperatura en Buenos Aires. En el nacimiento de Eva Perón, resumen de noticias de Evita Capitana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El Congreso de la Confederación de Empleados de Comercio. Y digo con profunda emoción, porque no solo venimos a festejar los puntos de todos los hombres del trabajo que se reúnen en pro del sindicalismo argentino, sino también a festejar la conquista de un convenio que tan largamente era esperado por la mano. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Lo que ustedes escucharon es el comienzo de 1948, después lo vamos a escuchar entero, cuando Evita le habla, allí estaba José María Freite, que era entonces el secretario general de Empleados de Comercio, le habla a los empleados de comercio. Después le habló a todos los trabajadores en general, pero le habló a los ferroviarios, porque habían habido atentados en los ferrocarriles, todo en el año 48. Después le habló a los maestros cuando inauguró un jardín de infante, luego le habló a los obreros gráficos en el Teatro Colón, y después el último discurso a los trabajadores en forma directa fue en 1952, cuando habló por última vez en el Día de los Trabajadores, aquel primero de mayo. Así que en el Observatorio del Trabajo, cuando tenemos que hablar del trabajo, tenemos que hablar de la dignidad para ejercer el trabajo. Terminan de morir dos personas más, ya llevan 8 muertos en Vaca Muerta, justamente desde que se flexibilizó el trabajo a pedido de Macri y que lo aceptó el gremio petrolero de la zona. Ya han muerto 8 personas desde que se flexibilizó el trabajo y trabaja menos gente porque, según el presidente, así rendía más. Ayer murieron 2 trabajadores más. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Palermo? Bien, Miguel, la verdad que, bueno, triste con esta información que das, y a raíz de este tipo de acontecimientos es que decidimos generar hoy, en un día tan especial como el centenario de Eva Perón, generar un aporte para cómo hacer para, a través de políticas de inclusión y diversidad en las relaciones del trabajo o en el mundo del trabajo, cómo hacer para que el trabajo rinda más, ¿no? Que rinda bien y que realmente cumpla una función, ya sea espiritual, física, de desarrollo de la persona. Por eso es que en el día de hoy preparamos unas palabras, ¿no? Unos aportes, unas reflexiones para que le sirvan a aquellas personas que tienen que dirigir el mundo del trabajo, ya sea desde el sector empresarial y también desde el sector sindical y gubernamental, ¿no? Bueno, vamos a darle brevemente entonces contenido. Bueno, Miguel, lo primero, aclarar que el concepto de diversidad se liga a los términos que tienen que ver con la raza, con el género, con la etnia y con la religión, en principio, ¿no? En Argentina tiene su huella en los años 40, con el liderazgo de Eva Perón y de Juan Domingo Perón, donde se inicia en Sudamérica la incorporación de las minorías de aquel entonces que no eran reconocidas como sujeto social. Estamos hablando de los trabajadores, de la mujer, de los niños, siendo esta una fuente que no solamente marcó los cimientos en la República Argentina, sino en Latinoamérica y luego a nivel global. En el año 51, en Argentina, se hace la tercera conferencia internacional de la seguridad social, donde por aclamación se pide que la presida Eva Perón. Y en un libro que les recomiendo a aquellas personas que les gusta indagar sobre los conceptos de la historia y ir a fuentes, que se llama La Verdad, de Martínez Paima y de Pisuto Rivero, me llamó mucho la atención una frase que da un representante en ese momento que había asistido a esta cumbre de los Estados Unidos de Norteamérica, de apellido Kennedy también, donde decía que como él veía lo que había sucedido en la Argentina y lo que respiraba en la Argentina de ese tiempo, a él le gustaría haber nacido en Buenos Aires. Esto luego, en los años 90, este concepto de la diversidad tiene un énfasis en la eliminación de la discriminación, la xenofobia y el racismo, pero a mediados ya de este tiempo, hay una evolución de este concepto y se incorpora el concepto de la diversidad. Esto, la diversidad se considera como una ventaja competitiva que, en vez de trabajar en resistencia dentro de las organizaciones, se trata de incorporar todos estos conceptos como un valor positivo hacia dentro de las organizaciones y trabajar así con diversas culturas, destrezas en la educación, en visiones y en estilos también. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación y un cambio de mentalidad. ¿Esto para qué genera, don Miguel? Esto da fortaleza y adaptación no solamente a los estados y a las empresas y a las instituciones, para tener así una mejor energía de todo este capital humano y así crear nuevo talento, nuevo liderazgo, hacer más legítima a las instituciones, ya sean del Estado, ya sean las empresas y la sociedad civil. Esto permite generar mejores programas para evitar esto que está sucediendo, que usted anunciaba que sucedió en Vaca Muerta. Y para evitar eso hay que aplicar políticas de inclusión y diversidad, y no tiene que haber un monólogo en la sociedad, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo entre el sector, ya sea estatal, el sector del trabajo y el sector empresarial. Hay estudios, don Miguel, que muestran que hasta se puede ganar hasta un 25% más en productividad, por ejemplo, si se aplican políticas de inclusión y diversidad en América Latina. También hay una encuesta realizada por McKinsey y compañía sobre 100 países en Europa, en Asia y en Estados Unidos, donde se demuestra de que el 30% de las organizaciones que tienen, por ejemplo, a las mujeres como líderes, obtienen mejores resultados. Vos sabés que, por ejemplo, hay países donde los choferes de autos y de micros son mujeres. Por supuesto, mujeres, y hay de distintas edades, pero tiene que ver con una cuestión estructural, don Miguel, tiene que ver con una cuestión estructural de lo que se diseña. Mira, sobre todo países. Son países que han estado en la Segunda Guerra Mundial, que ante la carencia de hombres la mujer salió a ocupar lugares y después se instaló como ya una costumbre de la sociedad. Mucho antes de los derechos femeninos y mucho antes de todo eso, por necesidad, las mujeres ocuparon lugares trascendentes, incluso, bueno, hoy con toda la maquinaria que se ha desarrollado, lugares que antes era de fuerza, ahora se aprieta un botón y la grúa trabaja, ¿no? Bueno, todas esas cosas hoy lo hacen mujeres en muchos países de Europa. Mire, Miguel, usted dijo algo muy importante. La brecha salarial entre los hombres y las mujeres, según el informe de la OIT que va a darse ahora en junio con respecto al tema del futuro del trabajo, es menor, ganan menos del 20% que ganan los hombres. En la sociedad mundial estamos, por no aplicar este tipo de políticas de inclusión y diversidad, estamos con problemas, por ejemplo, de pobreza extrema, casi 300 millones de trabajadores. Tenemos un fuerte problema en la economía informal. Hay 2.000 millones de personas en la economía informal, según fuentes de la OIT. La brecha digital, un tema que hablamos en el programa anterior y usted me preguntaba, el 47.4% de los países desarrollados tiene un problema de conectividad a Internet. Sí. Seguimos la próxima, Palermo, porque hay mucha tela para cortar sobre este tema, porque además, no solamente por la diversidad, sino también por algunas situaciones que hay que estudiar y que hay que ver, y que es que cuando el trabajador, el obrero, el empleado, el que fuere, trabaja en mejores condiciones personales, o sea, en ambientes cálidos o frescos, de acuerdo al tiempo del año, cuando trabaja con ventanas que le dan mejor visión y demás, rinde, está probado que rinde mucho más. Así que tenemos mucho tema para hablar sobre esto. Te saludo, don Miguel, y nos seguimos la próxima. Como usted dice, no aplicar políticas de inclusión y diversidad genera riesgos psicosociales en la sociedad, problemas ya sea mentales, físicos y espirituales, genera también da para mucho, por eso te digo, bueno, da para un montón. La seguimos la próxima, te saludo. Gracias y un abrazo a todos y lo mejor, Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 21 minutos han pasado de la hora 7, 12 grados 2. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A 100 años del natalicio de Eva Perón, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Linda emoción me acerco hoy a la clausura. Segunda del Congreso de la Confederación de Empleados de Comercio. Y digo con profunda emoción porque no solo venimos a festejar los puntos de todos los hombres del trabajo que se reúnen en pro del sindicalismo argentino, sino también a festejar la conquista de un convenio que tan largamente era esperado por la masa y que injustamente se le estaba retardando sus aspiraciones al gremio laborioso de la Confederación de Empleados de Comercio. Anoche, ante los empleados de comercio reunidos en la frente a la Secretaría de Trabajo y en este recinto ante los señores delegados, les dije que ponía toda mi voluntad y mi corazón para que esto llegase a feliz término. A últimas horas de la noche, en vista de que no se podía arreglar, teníamos la última puerta, la puerta donde en esta Secretaría de Trabajo se abrió la luz para la masa trabajadora. Completo a su justa reclamación, no solo la felicitación de todos los gremialistas, sino también de la compañía de Vita, que desde aquí sigue con atención y con cariño toda la demanda de la masa trabajadora que justamente viene reclamando, y que aún los patrones agazapados quieren negarle a la clase trabajadora, porque no le perdonarán jamás que se acompañen y hagan acompañado al general Perón. Y aún también para poder felicitarlos por el término del convenio que están sus amigas acá. Pero como tengo otro compromiso, me voy a ver en la obligación, que lamento profundamente de no seguir este simpático acto, aunque yo espiritualmente estoy presente en todo momento y quiero quedarme aquí con todo mi corazón y toda mi simpatía. Juntamente con todas las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión, desde el recinto de sesiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Inmediatamente ha de dirigir la palabra a los congresales aquí reunidos, su excelencia, el señor ministro secretario de Trabajo y Previsión, don José María Freire. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, felicitar a la gente de Atlante de Riestra que sin jugar ascendieron a la B Nacional, pero esto... Perdió Casuso, ¿no? Claro, perdió a Casuso 1-0 con el Almirante Brown. Anoche se jugó en cancha de Italiano a puertas cerradas. El fútbol en Villa Lynch le ganó 1-0 a Félix. Barraca Central empató 0-0 con San Telmo. Un empate que, a ver, otra vez, por segunda vez consecutiva, el Barraca Central no puede festejar de local el campeonato. Ascendió 7 fechas antes, viene con 3 empates consecutivos. Tenía la fiesta preparada, pero todavía le falta a Barraca Central para gritar campeón. Y este empate, en un partido parejo, en un partido abierto, con situaciones en ambos arcos, le permite a San Telmo consolidarse dentro del reducido. Es decir, que en los últimos minutos, los últimos 15, la pasó mal San Telmo con un jugador menos, a la carga Barracas y con algo de fútbol, se lo llevó por delante el equipo del Gato Daniel, pero lo aguantó bien y se llevó un puntazo de Olavarría y Luna. Déjame que aclare algo anterior, que cuando pusimos a Vita recién, yo dije Freire, el secretario de Comercio, quise decir que era Borlengui, el secretario de, Ángel Borlengui, el secretario de Comercio, y Freire era el ministro de Trabajo. Sí, ahora quedó claro. Seguí. Miguel, te decía, también se trajo un empate, pese a que faltando 4 minutos lo ganaba Almagro. En Mendoza ganaba Almagro con gol del Burrito Martínez, le ganaba 1-0 y lo estaba aguantando bien. De contra tuvo alguna chance más, pero a 4 del final lo empató Gimnasia de Mendoza. Llave abierta, definen en Buenos Aires, pero con el empate, Gimnasia de Mendoza tiene que ganar. Almagro ganando o empatando, pasa de fase. Están muy ilusionados los hinchas de Almagro, es muy buen equipo este, el Gato Gastón Esmerado. Por la primera vez, Cambaceres, Miguel, está confirmado, es la peor campaña de toda la historia de Cambaceres desde que se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino. Perdió 3-1 en Ensenada como local con Zupanqui. Histórico lo de Zupanqui, este domingo próximo pasado jugó su primer partido oficial de inferiores en su nuevo predio de Ciudad Evita. ¿Qué tal es? Hermoso, hermoso. Nosotros, ¿sí? Hermoso, Miguel, nosotros estuvimos, lo dijimos en su momento. No, pero digo, ¿qué quedó bien? En la inauguración, sí, espectacular. ¿Y el campo de juego tiene buen césped? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Parte de vestuarios modernos, un predio grande, la verdad que está trabajando muy bien la gente de Zupanqui, que además tiene... Tiene una linda sede, además. Eso te iba a decir, Miguel. Una sede espectacular, así en Lugano, que cada día está más linda, con nuevas obras, y que hace muy poco le prestaron solamente el lugar a Rodríguez Larreta, que fue a hablar. Bueno, se tuvo que escapar corriendo y casi los vecinos lo linchan. Por eso después Zupanqui y Dante Magori emitieron un comunicado que ellos primero que no tenían nada que ver y que repudiaban los hechos de violencia, que solamente habían prestado el lugar. Te decía, Central Ballester le ganó 1-0 al Lugano, esperando lo que va a ser hoy. 21-05 en Caseros, televisado Estudiantes All Boys por la B Metropolitana. Primera C, 15:30, El Porvenir Deportivo Merlo, por la primera D, Muñiz Argentino de Rosario, esperando lo que va a ser en el día de mañana. Belgrano de Córdoba, Deportivo Riestra, 17:10, se enfrentan en cancha de Arsenal por Copa Argentina. Lo más importante de las últimas horas del ascenso, anoche, sí, gran festejo de los hinchas de Atlanta en Villa Crespo, de la gente de Riestra, como habíamos dicho. Me parece que lo más trascendente es lo de Riestra, ¿no? Sí, por supuesto. Y Riestra que ahora está a un paso de la primera división. Sí, cosa sí, que, sí. Cosa que nunca estuvo. Ya había estado en la B Nacional, Miguel, volvió, ¿eh? Volvió a la B Nacional, había estado un añito. Había estado un añito en la B Nacional. ¿Te acordás con el tema del descuento de puntos y todo eso? Tuvo que volver a la B. Bueno, por eso, pero prácticamente es la inauguración ahora. Sí, Miguel, y te decía, el otro día cuando Chicago jugó con Independiente Rivadavia Mendoza, viste la lista de 30 que pueden permiten ir de visitante. Había 10 muchachos, sí, de la barra. Decime, a Enrique y a mí nos interesa saber qué pasa con Colegial. No, Colegiales está ahí peleando por ahí. No, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer para clasificar? No, las tiene que ganar todo lo más que le queda de acá hasta el final y ver también el resto de los competidores, ¿no? Pero Miguel, te quiero contar esto que es muy importante. De los 30 de Chicago, que pueden permitir, en la planilla había 10 barras, ¿sí? Lo habíamos dicho, la pasaron mal los jugadores ni bien terminó el partido y en el viaje de vuelta. Bueno, ahora parece que lo engancharon al Loco Melo y a Franco, dos de los delanteros titulares, luego del partido, en un boliche. Recordamos, Chicago perdió 4-1 con Gimnasia de Mendoza, no estuvo en el entrenamiento el Loco Melo y me parece que no va a jugar la vuelta con Independiente Rivadavia, donde va a haber un gran operativo policial, un gran operativo de seguridad. Me parece que nos juega el Loco Melo la vuelta y que directamente le van a rescindir contrato, el pase, la ficha, pertenece a San Lorenzo y va a tener que volver al club de Avenida La Plata. Te saludo. Un abrazo. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii y... Compañeras y compañeros ferroviarios, con profunda alegría he compartido hoy la mesa con los compañeros ferroviarios de la tan querida y baluarte en horas inciertas de la ciudad de Rosario. Y digo con profunda alegría porque hoy se han reunido los ferroviarios del puerto de Rosario para festejar no solo las conquistas que la revolución les dio, sino en un almuerzo de camaradería con Mercante, con Castro, con los ministros de Hacienda. Castro era el ministro de Transporte. Y con su gobernador. Y con su gobernador, un momento de alegría. Compañeros ferroviarios, algo que los argentinos no soñábamos es hoy realidad. Los ferrocarriles nuestros, lo que hasta ayer parecía una quimera, hoy es una realidad. Pero nosotros los argentinos tenemos la enorme responsabilidad, sobre todo vosotros, de que los ferrocarriles argentinos no solo sean realidad, sino que trabajen, que produzcan para los argentinos, como decía el presidente de todos los argentinos, el general Perón. General Perón creó la Secretaría de Transporte, le negó a ustedes, a un patriota, a un eficaz colaborador y a un hombre inteligente, el teniente coronel Castro, que viene. Que viene a sacrificarse para que los transportes del país y sobre todo la red ferroviaria del país triunfe, siga adelante progresando. Bien dijo el general Perón, lo que cada ferroviario gane de más será para ellos. Pero ustedes saben perfectamente que tenemos una gran pérdida. Con ustedes y con el teniente, con el Castro, nosotros podremos dormir en paz, porque los ferrocarriles no solo serán nuestros en la paz material, sino también en la paz espiritual. Yo les agradezco enormemente todas las expresiones

general, pero... Se lamenta con un resfrío y a pedido de los señores presidentes de la gráfica, esta tarde no dejaron que el presidente tuviera el placer de estar con ustedes por temor a que ese resfrío pudiera recaer en jefe del Estado. En nombre de todo el cantado, cuidaron una vez más de nuestro viejo querido coronel Perón. A pesar de la pequeña violencia con el más invertido, el presidente hoy a las 6 de la mañana estaba en la casa de gobierno para... para el bienestar de los humildes y de todo el pueblo argentino. Y yo, en nombre del general, con el nombre de los descansados por ser la más modesta de todas las colaboradoras del general, me vengo a representar. La debían haber conquistado antes, pero no bien la presentaron los compañeros de la dirección directiva, consiguió, se contempló, no la tiene. Es una conquista que se la merecen los obreros gráficos. El estatuto de ustedes también fue presentado por los obreros que los representan. Irá al Congreso de la Nación. La Cuerda Cultura no podría dejar pasar por alto el empeño de la comisión directiva para que esta conquista fuese lograda rápida para su gremio que ellos representaban. Pueden tener ustedes la plena seguridad que el presidente hablará a los señores legisladores para que con toda calidad y con toda justicia se sancione el estatuto que legítimamente se hizo. Pero los compañeros de la comisión directiva, al tiempo de llevarle a su gremio una mejora, tomaron la parte salario, la sacaron del estatuto y la llevaron a la Secretaría de Trabajo para que la solucionara, para decirle también a su gremio de cómo estaban trabajando, lo que estaban realizando, y después recién, cuando acordé a la Cámara, o sea que se han abierto a hacer, representarle a los representantes del pueblo el estatuto de los aguerridos y los esforzados obreros gráficos. Teatro Colón, año 48, el estatuto de los gráficos anunciado por Eva Perón ante el Colón habilitado para los trabajadores gráficos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Faltan 3 minutos para la hora 8. Resumen de noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy está estimada en 19 grados. Se conoce la carta que enviara Mauricio Macri a Cristina Fernández y a varios dirigentes de la oposición. La Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. El consenso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias, la asignación universal por hijo, el rechazo a la violencia política, la alianza estratégica con el Mercosur, por dar algunos ejemplos. Comienza la carta del presidente de la nación, pero claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza pese a los nuestros recursos y a nuestros potenciales. Por ello, cada vez que se acerca un proceso electoral, existen muchas dudas sobre nuestro futuro. Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que yo ya no discuto más en la mayor, ya no se discute más en la mayor parte de los países. Por esto, le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos 10 puntos que consideramos imprescindibles para despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país. Estos puntos son un plan de no son un plan de gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algún tema esencial de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita dar mayor tranquilidad a los argentinos. Y allí coloca los 10 puntos el gobierno. El punto 10, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Lo que está pidiendo el gobierno de Macri es la firma para el endeudamiento monstruoso que cristalizó el mejor gabinete de los últimos 50 años. Escondiendo como el tero, que grita en un lado y pone el huevo en otro, maquillan 8 puntos para ir a la reforma en un punto laboral y en el otro a que todos nos hagamos responsables del desastre financiero y económico que han creado con la deuda a 100 años y con el oro argentino que está en el Banco de Londres. Es la hora 8, un minuto. 12-2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva. Y desde las 16 se juega una de las semifinales, partido de vuelta, de la Copa de Campeones de Europa. Allí en Anfield, el estadio de Liverpool, el local, que debe remontar un 0-3. El partido de ida lo ganó el Barcelona por esa cifra. Va a enfrentar al equipo de Lionel Messi en la revancha de este encuentro. El conjunto de Jürgen Klopp, el alemán que dirige el Liverpool, va a formar con Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson, Milner, Fabinho, Wijnaldum, Shaqiri, Daniel Sturridge y Sadio Mané. Recordamos que las dos estrellas del equipo inglés, el brasileño Roberto Firmino y el egipcio Mohamed Salah, están lesionados y no van a actuar en el día de hoy. El Barcelona de Lionel Messi, que dirige Ernesto Valverde, va a ser con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, Arturo Vidal, Iván Rakitic, Sergio Busquets y Coutinho, Lionel Messi y Luis Suárez. La otra semifinal, partido revancha entre el Ajax de Holanda y el Tottenham Hotspur de Inglaterra, se va a disputar en el día de mañana. En lo que tiene que ver con el rugby, Ayer Argentina se postuló para ser sede del futuro Mundial de Rugby 7 en 2022 en una reunión que se realizó en la Federación de Asociaciones Nacionales de Rugby en la ciudad de Londres. Junto con Argentina, también se candidatearon para organizar dicho certamen las Islas Caimán, Francia, Alemania, India, Jamaica, Malasia, Qatar, Escocia, Sudáfrica y Túnez. Son 11 en total los países que manifestaron su deseo de organizar el campeonato, cifra récord para la historia de este deporte. Hasta el 16 de junio hay plazo para presentar la solicitud para organizar el torneo de forma oficial y luego en una reunión prevista para el 22 de octubre se va a seleccionar la sede definitiva. Y en lo que tiene que ver con el tenis, pero en este caso para hablar de los rankings de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, lo sigue encabezando una semana más el serbio Novak Djokovic, el mejor tenista del mundo con 11.160 puntos. Lo sigue Rafael Nadal con 7.765. Tercero Roger Federer con 5.590. Cuarto Alexander Zverev 5.565. Quinto Dominic Thiem 5.085. Y sexto Kevin Anderson, el sudafricano, con 4.115. El mejor argentino continúa haciendo, a pesar de no estar jugando, Juan Martín del Potro, octavo en dicho ranking con 3.225. Y el resto de los argentinos que están en el top 100 de este ranking son 25 Diego Schwartzman, 26 Guido Pella, 60 Leonardo Mayer, 70 Federico Del Bonis, 77 Juan Ignacio Londero y 92 Guido Anderossi. Enorme cantidad de correos que hemos recibido con motivo de los actos que se organizan en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. A todos les decimos gracias, pero es imposible mencionar a cada uno de ellos. De todas formas, quedamos comprometidos, por supuesto, a tomar contactos en la brevedad, cuando esto lo permita, a Bolívar, a Rancho en General Belgrano, a la provincia de Santa Fe, a Paraná en Entre Ríos, a Mar del Plata, a San Clemente del Tuyú, a cada uno de los puntos de Buenos Aires, Chascomú, Dolores, todos esos lugares donde hacemos simplemente referencia, hemos recepcionado los correos y devolvemos la salutación. 8 de la mañana, 4 minutos, 12 grados 2 la temperatura. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto. Duhovne quintuplica un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit. Es la tasa de estadística que pasa de 0.5 a 2.5% y hasta fin de año con el objetivo de equilibrar las cuentas. El gobierno que liberó las importaciones y destruyó la industria nacional ahora le pone